Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. ¡Hey, amigos de la radio! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a la edición número 17 del Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Las 20 canciones más tocadas de la radio en Estados Unidos, en México y en Centroamérica es lo que les vamos a presentar aquí. Además, tenemos nuevas canciones en nuestra lista de éxitos. Tenemos dos dedicatorias a distancia donde viajamos a un lugar fuera de la lista para recordar una buena canción que ustedes me piden en mi página de internet omardavila.com. Y también tengo en la mira las nuevas canciones. Todo eso y mucho más en las próximas dos horas. ¡Iniciamos! Número 20. Desde que ya no está, él no descansa en paz. Su alma llora, llora. Él no se conforma con la soledad. Desde que ya no está, él empezó a vagar. Su alma penitente, sin opción a muerte por la eternidad. Se conocieron en un frío diciembre 3 años atrás. Él quería asustarla por el ventanal. Ella lo asustó cuando le sonrió. Él miró sus ojos y cayó en su fondo hasta su corazón. Ella es una loca, loca perdida. Él adora su alma herida. Y se amaron bailando sin tiempos, psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida. Él se aparece. Quiere aceptar más una maldición. Lo ata en la mansión. Por eso él canta, canta y el viento se lleva su lamentación. Si pones atención, escucharás su voz. Y seguro que allá en su blanca celda baila psicofonías de amor. Ella es una loca, loca perdida. Él adora su alma herida. Y se amaron bailando sin tiempos, psicofonías que él cantaba en el viento. Ella es una loca, loca perdida. Él se aparece. Quiere aceptar. El buen Rayleigh no solamente compone buenas canciones para él, lo ha hecho para Alejandra Guzmán, Alejandro Fernández y muchos más. Enséñame a llorar por alegrías, alégrame la vida y el tintero. Dibuja un corazón en tu cintura. Tú sabes que el amor es un bolero. Soy un náufrago en tu llaves de tus días, anuncia nuestro amor en un letrero. Y que te valga madres lo que digan, tú sabes que yo soy un caballero. Hoy me siento Superman,

se termina. Hey, acaban de escuchar ahí el primer bloque de musical del Top 20, las 20 mejores canciones del país, monitoreadas constantemente por nuestros amigos de Monitor Latino, que les presentan esta lista con un servidor, Omar Dávila. Entren a www.omardavila.com para saber un poco más de esta lista y poder escucharla cualquier día de la semana. Ya regreso.